encuentro piedras, fortunas de arena sobre los cementerios. De momento papagayo hace la prueba de la pluma. Escucha mentiras, ayuda a quien lo simula. Procura que no se levante de tono. De momento todo depende si el lago se derrite o no. La capa de ozono ya se destruyó. La familia sale a cazar conejos, pero la contaminación ya terminó con ellos. Sueño solo con un chingón de anfeta, pues no existe la noche en este desierto. Encuentro razones para vivir en silencio, no lo entiendo. Aunque chillen allí irán y encuentro. No prometo, no te espero, no miento, no siento por ti amor eterno. Tormentas de arena frecuentan el centro de la escena. Pobreza del pueblo, tus hijos y penas. Condenas de delincuentes no serán cumplidas. Salidas, morir o servir de comida. Cumplidas, personas con chips en nuestras barrigas. Sonrisa con el paso del tiempo ya está extinguida. El calor bruta le avisa mis pulmones. El corazón es el motor, pero la sangre ya no me corre. La hora llegará a ser rico o pobre. Si no quieres que pase, busque ya soluciones. Ilusiones exterminadas por el mal que convierte todo en complicaciones. Tienes varias opciones, o continuar o medir tus acciones. La que da no conoce identidades ni sexos. Enfermos de sida colapsan cementerios. Encuentros de un grupo para matarse entre ellos. Excesos, el lemur estará al acecho. El sexo será innecesario, pues los niños morirán. La cosa están deshidratados, el agua, el calor la ha evaporado. Solo existe Coca-Cola en supermercados. El pescado desapareció hace 50 años. Alimentamos de piedras y fetos tirados. Abandonados, las almas se levantarán contra nosotros. Terremoto, no salen fantasmas de la plaza de toros. Ha llegado el final, por fin el mundo acaba.